Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast de esta vuestra radio, ya sabéis, ondaexpansiva.net, que emite a través de internet y a través del dial de las diferentes radios libres que nos sintonizan. Desde hace ya muchos años venimos tratando de subvertir conciencias y de transmitir también conciencia crítica. Tratamos de sumergirnos en aquellos aspectos, en aquellos temas que normalmente no suelen estar en el punto de mira de los medios de comunicación oficiales, y temas con los que tratamos de alguna manera de llegar a las personas que desde hace ya casi una década nos venís siguiendo en el dial de nuestra radio. ¿Tienes frío? ¡Muévete! Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Tenemos al otro lado del teléfono a un compañero de una región del norte de África que se conoce con el nombre del Rif, una región montañosa cuya jurisdicción está comprendida entre el Reino de Marruecos y también hay una pequeña parte, aun cuando es pequeña, que es en el Reino de España, la actual Melilla. Una región que es tradicionalmente aislada y desfavorecida, cuyos habitantes son de mayoría bereber. Tenemos, como os digo, al otro lado del teléfono a Morut, un rifeño de origen y miembro de los colectivos sociales de Madrid. Muy buenas tardes, Morut. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues primero, para empezar, vamos a corregir el término. El término bereber normalmente es un término despreciativo a la población autóctona del norte de África, lo que es el pueblo amazigh. El pueblo amazigh significa personas libres. Pues con la llegada de los romanos y tal, cuando conquistaron el norte de África, los romanos han cambiado aquel nombre que es amazigh, persona libre, al bereber, porque en aquel momento el idioma que se hablaba no lo entendían ellos, entonces para ellos somos bárbaros. Y aparte de eso, la lucha que hemos llevado contra cualquier tipo de imperialismo que quería conquistar lo que es el norte de África, hemos luchado contra ellos hasta conseguir nuestra libertad. Y antes de meternos en materia, compañero, quizás convendría situarnos geográficamente dónde está exactamente el Rif, porque en los libros de historia apenas se menciona esta parte. ¿En qué parte exactamente de África se encontraría el Rif? El Rif se sitúa directamente en el norte de África, al sur de España. Cruzando el estrecho, a 14 kilómetros, encontramos con la ciudad de Tánger, que es una ciudad de Refenia. De ahí, pues, tenemos una limitación geográfica en la época de Abdelkarim, cuando él, directamente, cuando luchó contra el colonialismo español, francés, marroquí y alemán, de una forma indirecta, directamente contra los franceses y los marroquíes y españoles, limitó lo que es la República Refenia, que empezaba del río Maluya, cerca de la ciudad de Usda, hasta Larache. Eso rige geográficamente y pilla lo que es el Atlántico, una parte del Atlántico y otra parte del Mediterráneo. En el riff, además, nos encontramos con ciudades que en España son conocidas, como Alucenas, Chauen... Por ejemplo, sí. Ciudades que, según cuentan, yo no he tenido la suerte de pisar estas poblaciones del norte de África, mantienen de alguna manera esa fisionomía de la época incluso en la que muchos de los musulmanes que escaparon de los reinos peninsulares hispánicos acudieron a estas ciudades. Es decir, que en ellas pervive cierta, digamos, elementos característicos de la zona. ¿Cómo? ¿No te entendía bien? La cuestión es que en estas ciudades, Chauen, Alucemas, son ciudades que apenas se han transformado durante estos años. El problema, nosotros jamás vamos a transformarnos. Hemos convivido con todas las culturas del mundo, sobre todo con religiones. Que sepamos, el pueblo rifeño adoptó el cristianismo, el judaísmo, el islamismo y tal, pero hasta hoy en día seguimos manteniendo nuestra cultura, nuestras... ¿En qué hemos creído antes? Es una religión, normalmente es pagana de origen, pero con la llegada de los invasores, por ejemplo, que llaman ellos las aperturas islámicas en el 682, cuando llegaron los invasores árabes, nos trajeron la religión musulmana, el Corán en la mano y la espada en otra mano. Pues en aquel momento hubo una mujer que se llama Dihia, luchó contra ellos hasta la muerte, hasta cuando se murió. Pues nosotros de ahí hasta hoy en día seguimos manteniendo nuestra cultura, nuestro idioma, gastronomía, etcétera. Como decíamos antes, Morut, en el Rif existe una población mayoritariamente bereber, aun cuando nos has comentado que este es probablemente un término despectivo, pero ¿cuál es el origen de los bereberes o amazíes en la historia? El origen nuestro somos del norte de África. Hasta hoy en día no hay nada. Nos quieren comparar al principio. Cuando estuve en Marruecos decía que venimos de Alemania y tal, nada. Luego cuando llegué aquí a España escuché teorías que somos vascos. No, nosotros somos amazigh del norte de África. ¿Por qué estamos? Estamos, por ejemplo, en Argelia, lo que es Kabilia, en Marruecos el Rif, Atlas, el sur Sahara desierto. Cuando hablamos de la población saharaui también es compuesta por varias etnias. Una de ellas son los Tuareg, los hombres y mujeres del desierto que andan con turbante azul y negro. Y también están en Jebel Nfusa, en Libia, en Azawad, Mali, Burkina Faso, en Níger, Oasis de Siwa en Egipto, en Canarias, los Guanches, etc. Como decía anteriormente, una de las constantes que ha tenido esta región del norte de África es su relación intensa, entre otros lugares geográficos, con la península ibérica. Prácticamente desde el siglo XV, el Rif y lo que hoy se conoce como el Estado español, como España, han tenido un contacto directo. Y no solamente un contacto, sino múltiples conflictos. Si nos vamos al pasado, en el siglo XIX y en principios del siglo XX también existieron numerosas guerras que enfrentaron a la población del Rif con España. Quizás una de las más conocidas es aquella en la que se produce, denominada por los libros de texto, la Guerra de Melilla, en la que se producen hechos... tan sumamente conocidos como el denominado desastre del Barranco del Lobo. No sé si nos podrías hablar, Morut, un poquito acerca de estos conflictos y de esta situación. Pues justo en 1908 se decide repartir las colonias entre Francia, España e Italia. España en aquel momento se quedó con la parte norte, lo que es el Rif, y el sur, el Sahara, y Francia en el centro, y Italia se fue a Libia. Pues cuando llegaron ahí para ocupar en 1912 se produce lo que llaman ellos el protectorado francés, nosotros llamamos el colonialismo francés-español directamente, pues hubo una persona que se llama Abdelkarim el-Khattabi, lideró la lucha contra el colonialismo. Pues cuando la lideró directamente la población, en aquel momento las tribus rifeñas vivían cada una autogestionadas, pero justo cuando aparece un enemigo, tiene un enemigo común, se unen las fuerzas para echarle. Pues en aquel momento Abdelkarim hace un llamamiento a todas las tribus que hay una persona, hay un invasor que es el invasor fascista español, así directamente llamarle. Pues las tribus se unieron las fuerzas y atacaron. Usaron ahí en aquel momento, Abdelkarim fundó la guerra de guerrillas. Pues todavía recuerdo una palabra que me dijo mi abuelo. Alguien le preguntó a Abdelkarim, dijo, ¿cómo vas a atacar a este enemigo si ellos tienen armas y nosotros no las tenemos? La respuesta de Abdelkarim en aquel momento dijo, mejor, el arma del enemigo tiene doble filo. Si lo arrancas, pues la matas con ella directamente. Pues eso es lo que usaron. Atacaban a los cuarteles y los saqueaban todas las armas y luego les atacaban. Y Abdelkarim también en aquel momento hizo un llamamiento a la población española, a la población civil española. Decía, nosotros no tenemos nada que ver contra la población española. Bienvenidos a convivir con nosotros. Pero nosotros no podemos convivir bajo el colonialismo. Estamos en nuestra tierra, nos invaden, nos van a poner sus normas y no es así. Aquí, esta tierra, es la población refenia, cualquier ciudadano del mundo se ha venido a vivir con nosotros como inversor, como obrero y lo que sea. Pero que sea un colono, no. Pues ahí, en aquel momento, Abdelkarim, pues podemos destacar de él como personalidad y tal. Él estuvo en la lucha, por ejemplo, en la batalla de Anual. Él mismo luchó contra lo que es el franquismo en aquel momento. Cuando lo derrotaron, Abdelkarim proclamó la República de Rif. Eso es lo que te comentaba. En un periodo de la historia de esta región de África, entre 1921 y 1926, el Rif se declara incluso como territorio independiente, ya sea del colonialismo francés, ya sea del colonialismo español, donde durante mucho tiempo formaría parte de ese protectorado español que nos has venido comentando, pero incluso también del territorio del actual Estado de Marruecos. ¿Qué características tenía este territorio en el que Abdelkrim se convertiría quizás en su presidente de facto? Pues en aquel momento este territorio ha sido como diría de anarquía pura y dura. Así es, ni pagamos impuestos a nadie, tú tienes un terreno, puedes cultivarlo a tu manera, puedes producir tus productos y tal. Como es la supervivencia humana, directamente lo podemos llamar. ¿Qué pasaba en aquel momento? Pues cuando hay que hacer algo común, la población sí se unía a la fuerza para trabajar en común. Por ejemplo, una carretera, recolecta de trigo en julio, en agosto. Pues toda la población refenia aquí de una tribu, se unían juntos, empiezan a trabajar juntos, a hacer la cosecha. Cuando se termina con fiestas y tal. Ahí hubo una hermandad, hubo una armonía de convivencia entre dichas tribus y dichas personas que conformaban cada tribu. Pues Abdelkarim, cuando fundó la República, Abdelkarim no quiso ser ni presidente ni nada. Abdelkarim directamente lo que hizo para que, porque en las fiestas, por ejemplo, hubo unas fiestas y tal, cuando está en la lucha, la gente volvía a festejar las fiestas en sus casas y tal, se quedan así, lo que es la guardia se quedaba floja. Es lo que dijo directamente, vamos a fundar un tipo de una institución organizada. La hizo. Cuando la hizo Abdelkarim, pues surgió lo que es la República Rifenia. En sí, cuando ya Abdelkarim se vio con fuerza directamente para que muchas gentes, muchas personas, intelectuales, historiadores y tal, hablan de Abdelkarim como un separatista que se opone a las fronteras y tal, contra otros pueblos y tal, no es así. Porque justo Abdelkarim, cuando ya fundó la República, empieza a atacar la zona centro de Marruecos para echar al colonialismo francés. Pues en aquel momento lo que se hizo entre Francia y Marruecos y España y Alemania de una forma indirecta de que van a atacarle, y lo han conseguido atacarle con gases mostaza en 1926-27. Pues Abdelkarim, cuando ha visto el acorralado y la población civil, si va a morir casi toda la población rifeña, se rindió. Se rindió en 1927 a los franceses. Cuando se ha rendido, la han llevado al exilio, lo que es la Reunión actualmente en Madagascar. De ahí pasó desde el 27 hasta 1947. En aquel momento, el Partido Comunista Francés pues negoció con Francia para que ya van a poner fin al exilio a esta persona. Para llevarlo al sur de Francia. Una vez en 1947 lo sacan de cómo se llama, de la Reunión en un barco. Cuando cruzó el canal Suez en Egipto, ahí pasó algo raro. Hasta hoy en día nadie habla de él. Es una pregunta. Yo, por ejemplo, le decía a muchas personas, y a uno de ellos, un compañero, que estuvo estudiando en Egipto, acompañó a Abdelkarim en los últimos momentos de su vida, le dije, ¿cómo ha sido la forma de bajar a Abdelkarim en Egipto? ¿Es un secuestro? ¿Es una bajada voluntaria? Pues no me ha respondido. Entre nosotros del movimiento social rifeño, sinceramente lo vemos como un secuestro, un nuevo secuestro. Porque Abdelkarim ahí, una vez ahí en Egipto, cambió incluso su discurso. Cuando Abdelkarim estuvo en el exilio, Abdelkarim fundó el Ejército de Liberación Nacional del Norte de África. ¿Sabes? A través de base de los refugiados que estuvieron con él, los mandó a Rif, otra vez a formar gente para seguir luchando por la liberación del Norte de África. Pues este ejército ha tenido directamente, pues en aquel momento, lo que llamamos... Lo que se llaman los nacionalistas marroquíes han liquidado dicho ejército. Uno de ellos, el Elfese, un carismático se llama Ben Burka, que es socialista de ideología, y ¿cómo se llama el otro? Abdelhalak Torres, Ben Nuna, etcétera. Pues estos han liquidado el ejército de liberación. Cuando liquidaron el ejército de liberación, los últimos que han quedado fueron liquidados en 1958-59, la revuelta que ha tenido lugar en el Rif, después de 2 años de la independencia de Marruecos. Porque una vez se ha independizado Marruecos, la población rifeña se sintió marginada, un nuevo colonialismo que hay, con un idioma directamente diferente al que ellos han aprendido, porque en la época de España, desde el 27 hasta el 56, han aprendido español y hablaban rifeño en las administraciones, llega el colonialismo nuevo, en lo cual nos sentimos directamente marginados. Te vas a una administración, hablan contigo francés o árabe. Pues en aquel momento se hizo una nueva revuelta. En aquella revuelta, pues, sinceramente, que ha sido muy dura. En aquel momento estuvo al mando del Estado marroquí, Mohamed Hassan II, que él mismo tiró gas napalm desde los aviones sobre la población rifeña, violaron a mujeres, a niñas, a hombres. Y aquí puedo citar, por ejemplo, que hay un documental que sacó un compañero nuestro, se llama Tarek Idrisi. El documental se llama La Voz del Silencio, Romper el Silencio. Yo le aconsejo a la gente que lo vean, porque esta revuelta es como callada, y los historiadores, pocos historiadores han escrito algunos artículos y ya está. Sería muy bien que la peña vuelven a ver cómo se llama este documental, porque es un documental donde se narra directamente, las víctimas narran el sufrimiento que han vivido. De ahí vino, pues, así como la relación que hay entre el RIF y el Estado actual que hay en Marruecos, que es un Estado fascista, colonizador, así lo vamos a llamar, no tiene otro nombre, la relación se tensó bastante. Pues de ahí llegó, por ejemplo, en 84, cuando Hassan II, las revueltas otra vez del RIF, Hassan II, su discurso, dijo que él es capaz de acabar con 3/3 de la población rifeña. Lo dijo claramente. Es verdad, pues lo que en aquel momento sacó los militares en las ciudades, por ejemplo, Nador y a los invasores, el 19 de enero de 84, sacó a los militares en las calles para fusilar a los activistas y las activistas. Pues ahí viene también 87. Pues los últimos acontecimientos que podemos destacar aquí ahora mismo en el RIF son de 2011, el 20 de febrero, justo la noche del 20 de febrero en la ciudad de Arusimas, han detenido como, no sé, 400 personas, puede ser, hay menores y adultos y tal, pues de aquel 400 detenidos en la comisaría de Arusimas, 5 de ellos han tenido mala suerte, los fueron torturados hasta la muerte, luego los llevan de noche, los llevan a un banco, el Banco Popular, que está en Arusimas, los dejan adentro y encienden fuego para borrar todas las huellas del crimen. En el juicio, de hecho, crimen cometido, el fiscal ha pedido a los familiares una suma de dinero, que es una barbaridad, para que vean el vídeo que se grabó en el banco, como la población rifeña no tiene dinero, uno se organizó bien y tal, pero sabiendo perfectamente que esto es un montaje policial que han hecho, los chavales se han muerto dentro de la comisaría porque hay testimonios de otras personas que fueron detenidas, diciendo que han encontrado con estos chavales dentro de la comisaría. Bueno, no pasa nada. Pues ahí ahora tenemos el último acontecimiento ahora mismo, donde surgió el movimiento social refenio en Madrid, en el RIF sobre todo, se ha surgido en el RIF, luego se extendió a la diáspora, aquí en Madrid, Barcelona, Euskadi, Cataluña, Euskadi, Bélgica, Francia, Alemania, Noruega, Oslo y otros países. Es un movimiento que, así lo declaramos nosotros, somos parte indivisible del movimiento popular en el RIF, y este último es un movimiento cívico contestatario sin ninguna intención de tomar el poder, y actualmente es heterogéneo, eso sí, tenemos que así señalarlo muy bien, lo forman diferentes ideologías, sea musulmanes, de izquierdas o izquierda radical o lo que sea, o extrema derecha también. Y esto puede surgir en cualquier momento traidores, como va a pasar, como pasará en cualquier movimiento popular. Pero lo más importante que podemos destacar en este momento es este movimiento popular refenio, es la continuidad directamente del proyecto anticolonialista del líder Abdelkarim el-Khattabi. En algunos medios de comunicación hemos estado viendo actualmente, Morud, cómo se están sucediendo una serie de protestas que prácticamente en Europa son desconocidas, pero que se están desarrollando con mucha intensidad y que ahora empiezan a darse a conocer. Si nos podrías, por favor, hablar de ellas. Sí, justo estoy hablando de eso ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, yo te voy a hablar aquí del movimiento nuestro, el Comité del Movimiento Social Refenio en Madrid, es parte indivisible del movimiento popular en el RIF. Este último es un movimiento cívico, contestatario, sin ninguna intención de tomar el poder. Hemos cerrado las puertas a los partidos políticos, a los sindicatos, a todos los aparatos indirectos del Estado, porque en Marruecos no tienes partidos de derecha ni de izquierda, no tienes sindicatos limpios. Todos ellos, desde el 56 hasta hoy en día, eso es lo que han hecho, que dice que es, por ejemplo, Unión Marroquí de Trabajadores. Bien, me parece fenomenal, es un nombre de sindicato, pero este sindicato, lo que hizo siempre, o Asociación de Derechos Humanos, lo que han hecho siempre, han sido como bomberos para sofocar la rabia de la población refenia. Y hoy en día nosotros hemos entendido bien la lección, desde el 56 hasta hoy en día, hasta 2011 sobre todo, hemos sabido perfectamente lo que eran estos. Estos son unos trepas, unos traidores. Por eso actualmente el movimiento popular refenio dice, bienvenido a todo el mundo, tenemos unas líneas rojas. Estas son nuestras reivindicaciones. Y exigimos la desmilitarización de RIF, porque en la zona de RIF, sobre todo de Alhucemas, hay un decreto real del 58 que la considera como zona militar. Así, cualquier persona que quiere unirse a nuestra lucha, estas son las líneas rojas. Exigimos la desmilitarización de RIF, la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos y refugiados que se encuentran privados de su libertad en las prisiones del régimen fascista, el cese inmediato de las persecuciones que se están llevando las máquinas represivas contra la población civil refenia, abrir investigaciones sobre los asesinatos selectivos cometidos por el régimen dictatorial marroquí contra la población civil refenia desde el 56, el cese inmediato de la expropiación de las tierras comunales y devolverlas al pueblo, porque, por ejemplo, hay un ejemplo que podemos destacar aquí, en el pueblo de Ajdi, lo que es la capital de la ex república, hubo un bosque, que es tierra comunal, y en aquel momento ha sido como un contrato con una empresa francesa, pero con la condición de que tiene que respetar el medio ambiente, el medio cultural donde se encuentra, que es donde van a hacer un complejo turístico francés. Pues este complejo turístico francés, desde el 63 hasta 2004, funcionó. Pero jamás la población se quejó de ellos, porque han respetado las condiciones del firma de contrato. ¿Para qué van a usarlo? Van a respetar el bosque, primero para empezar. A las 12 de la noche tienen un restaurante, un pub, no sé qué tal. A las 12 de la noche no hay ruedos. No hay construcciones dentro del bosque, han hecho cabañas de caña. Y en 2004, pues Marruecos no quiso renovar el contrato con ellos. ¿Por qué no quiso renovar el contrato con ellos? Porque la mafia de, ¿cómo se llama?, de terrenos, que roban los terrenos para especular con ellos, ya han abierto los ojos en la región de Alhucemas. Porque la región de Alhucemas es montañosa, costa, pues tiene muchos, ¿cómo se llama? Tiene muchas condiciones para desarrollarla como zona turística. Lo que han hecho directamente, empiezan a arrasar este bosque, que se llama, el proyecto se llama Proyecto Sfija Suani. Si pones en Google, Sfija es una playa enorme, salvaje, y Suani también. Pues ellos lo que quieren hacer, convertir lo que es la capital de la República Rifinia Ashdir en una zona turística de sexo, así lo vamos a llamar. Y están los de Arabia Saudí viniendo ahí a comprar terrenos para construir sus chalés y usarlos por lo que te dije el último, el turismo sexual. Y la población estaba en contra y sigue estando en contra. Arrasaron el bosque, vendieron el, ¿cómo se llama?, la madera que sacaron, la vendieron a otras empresas, y la población autóctona no ha tenido un beneficio de dicho proyecto. Ahora mismo se han construido un hotel y abajo un bar, me parece que no bien vienen los bares. La población refina, si yo personalmente quiero una licencia de un bar, no lo voy a tener nunca, no voy a soñar con ella. Pero estas personas sí. ¿A mí qué me va a aportar un hotel de una persona, un hotel privado de una persona? No me aporta nada. ¿Sabes por qué nosotros desde aquí, desde Europa, que ahí podemos hablar casi la mitad de la población refenia, sobre todo de Alucimas y tal, estamos en el exilio? Nosotros no hemos salido de ahí por salir, por gusto, no. Yo sí voy a salir como turista, voy a visitar un país y tal, dar un paseo a otros países y vuelvo. Pero no, a nosotros nos expulsaron. De una forma así brutal. Desde los años 50, y la población refenia se salió de Rif. ¿Cuánto es el porcentaje, Morut, de población de origen rifeño que se encuentra en lo que muy bien has denominado como diáspora, como exilio? No te puedo decir, no hay datos. El problema nuestro de la población rifeña, sinceramente, hasta hoy en día ya empiezan los sociólogos, antropólogos a investigar, porque antiguamente nos metieron en la cabeza que somos árabes y tal, pues los datos oficiales del Estado, eso es lo que hubo. Pero yo te puedo hablar de cómo se llama, de Marruecos en general. Marruecos en general, 85% de la población marroquí es de origen amazigh. Lo que pasó, con el tiempo nos arabizaron. Usaron todos los medios para arabizarnos. Y hoy en día todavía, nosotros, por ejemplo, yo como soy del pueblo de Ashdir y de la provincia de Alhucemas, yo aprendí el dialecto marroquí, lo aprendí aquí en Almería. ¿Sabes? Yo en el colegio directamente estudiaba en árabe clásico y francés. Luego sigue el secundario en inglés. Entonces, al llegar a Almería, empiezo a encontrar con gente de diferentes partes de Marruecos y tal, y hemos convivido juntos, hasta hoy en día guardo una amistad con ellos, pues aprendí con ellos lo que es el dialecto marroquí. Y el dialecto marroquí es compuesto del árabe oficial clásico y el amazigh. ¿Y cuáles son los principales destinos de la diáspora rifeña? ¿Nos has hablado de España? Pues, ¿nos has hablado de otros países? ¿Cómo se llama? Cuando empezó la inmigración, empezó Argelia. En un año de hambruna, pues la población rifeña, Hassan II y Mohamed V, han hecho un embargo sobre esta zona, porque es una zona que nunca ha tenido una relación de amor. Solamente existía una relación de odio contra lo que es el centralismo, no con la población marroquí, pero sí con, ¿cómo se llama?, lo que gobierna Marruecos. Pues hubo hambruna y directamente la gente salió de ahí. En aquel momento salieron hacia Argelia. Salieron a Argelia a trabajar en la vendimia. Luego, después empiezan a llegar los contratos desde Alemania directamente. En aquella época, en los años 50, pues cualquier ciudadano marroquí para conseguir pasaporte es muy difícil, pero a la población rifeña se le ofrecía directamente un pasaporte y un contrato de trabajo. ¿Dónde? En Alemania. A trabajar en las minas y a construir Alemania después que ha sido destruida por la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo en Alemania, Holanda, Bélgica, podemos hablar de la tercera o cuarta generación de la población rifeña que hay ahí. Aquí en España la población rifeña empieza a llegar pues en los años, a principios de años 90, empieza a llegar aquí a España. La población que llegó a Alemania, Bélgica, Holanda, en aquel momento de los años 50, son personas, agricultores, pastores y tal, han llegado directamente ahí, lo que sabían ellos directamente, a trabajar, a vender su fuerza de trabajo, sacar dinero y enviarlo a Marruecos. A España llegó otro tipo de inmigración, otras personas. Estas personas que han llegado son la mayoría, pues han tenido mínimo en estudios primarios, secundarios, y podemos decir que un 50% han terminado la carrera. Han terminado su carrera universitaria y se encuentran marginados. Yo no sé quién soy. Vas a montar algo, por ejemplo, un negocio en cual va a ser autogestionado por ti mismo, pues cuando ellos quieren, bien, te lo quitan. El ejemplo, por ejemplo, soy yo, que yo desde 94 hasta 99 he tenido un chiringuito en la playa, ocupé un espacio que es una tierra comunal de la población, la ocupé, monté un chiringuito. Pues en 99 nos sorprendió a las 6 de la mañana, el 17 de septiembre de 99, nos sorprendieron los militares, gendarmes, con excavadoras, atacar pues a nuestros chiringuitos, ¿no? Pues yo lo pensé dos veces. En aquel momento digo, aquí, ¿qué nos queda? Enfrentar con el enemigo cuando no tenemos fuerza y tal, pues cruzas el estrecho. He venido aquí a España. Pero eso no significa que yo estoy aquí en España, yo mi cuerpo está aquí en España, mi mente está en el RIF. Cualquier cosa en el RIF pasa, pues estamos pendientes a responder desde aquí, a denunciarlo y tal. Pues el año pasado, el 28, por ejemplo, de octubre, un ciudadano rifeño de la ciudad de Imjuren, que se llama Mohsin Fikres, que es la antorcha que encendió ahora lo que me dijiste antes, que ahora mismo hay un movimiento ahí de manifestaciones casi en todos los pueblos y tal, a raíz de su asesinato dentro de un camión de basura, así, porque lo han confiscado su pescado que compró legalmente en el puerto como 8.000 euros de mercancía, pues por no sobornar a un, no sé cómo lo vamos a llamar, la verdad que no sé. ¿A un puesto de vigilancia? No, un madero así, pero no sé, no sé cómo lo llamamos. Nos quedamos indefensos de vez en cuando. Pues por no sobornarle, salió con su furgoneta, justo va a ser de la ciudad de Lusimas para irse a otro pueblo a vender su pescado de noche, para llegar al día siguiente de mañana a otros pueblos a venderlo. Pues lo paran, lo bajan a la puerta de la comisaría, llaman a tres o cuatro personas que son responsables de su asesinato, han falsificado un informe de que este pescado no vale, primero para empezar, y pues será confiscado. En Marruecos no funcionan así. En Marruecos, cuando hay alguna mercancía, es ilegal, lo que sea y tal, está un informe de un veterinario, luego van a ver si esta mercancía ha sido comprada legalmente o no y tal, etcétera. Si en todo caso te la van a confiscar, tienen que llevarla a la casa de los huérfanos, una residencia de mayores o a la prisión, por desgracia, las prisiones de vergüenza que hay. No ha sido así, directamente ellos han llamado a un camión de basura porque están acostumbrados a borrar las huellas del crimen, han llamado a un camión de basura y empiezan a enterar las cajas de pez espada dentro del camión. Pues al chaval, cuando se ha visto indefenso, no le queda otra. Es mi mercancía, ¿qué me queda a mí? Salto dentro del camión. Cuando empieza a sacar las cajas, dieron orden de que funcione la máquina. Lo trituraron. La imagen que se quedó en mis medios de comunicación, española, holandesa, alemana y tal, marroquí, casi no le ha salido nada, es una persona con un brazo fuera y la mitad del pecho y la cabeza. Pues esto sí desató la rabia que hay ahora mismo en la zona de Riz, sobre todo, y en el Riz Central, lo que es Alusimas. Nuestros compañeros y compañeras llevan desde el 28 de octubre hasta hoy en día, en las calles de Alusimas, en las calles de los alrededores, en los pueblos, haciendo marchas de 30, 30, 36 kilómetros a pie hasta llegar a Alusimas. Luego, el día 5 de enero, hubo una intervención. Desde el 28 hasta el 5 no pasó nada. La gente se manifiesta pacíficamente hasta el 5. Pues ahí hubo una intervención militar para dispersar a los activistas y tal. No hubo enfrentamientos. Ahora mismo, pues el movimiento opta por las manifestaciones de denuncia pacífica. Pero eso no significa que toda la población es así. El 5 y el 6 de febrero, pues para conmemorar la muerte del líder Refinio Abdelkarim, que sigue todavía en exilio, otra vez las máquinas represivas atentan contra la población. Y ahí hubo un enfrentamiento en la ciudad de Mukilteo, un enfrentamiento contra los militares, que saldó con como 30 o 40 militares heridos, según ellos, pero también habrá ciudadanos civiles heridos. Pero la única cosa que cambia, los militares pueden ir al hospital, los civiles no pueden ir al hospital, porque si vas al hospital directamente, tu destino va a ser la cárcel. Entonces, si te curas con a tu manera, en tu casa y tal, cuando ya te recuperas, vuelves otra vez a la plaza. Pues eso es la situación que hay actualmente, compañero. Hemos estado hablando de la situación en el RIF, en los territorios que se encuentran bajo jurisdicción del Reino de Marruecos, pero no podemos olvidar que también Melilla, la ciudad de Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, que se encuentra bajo jurisdicción española, también es territorio geográfico y cultural del RIF. ¿Cómo es la realidad de las personas rifeñas que habitan estos territorios controlados por el Reino de España? Pues, por el momento, es una cosa, por el momento hay personas, pues si tú estás viviendo debajo de un colonialismo, por lo menos que respeta unos derechos básicos tuyos y tal, pero también esto puede ser una estrategia del colonialismo, como ya sabemos, ¿no? Entonces esta peña, por el momento, está en agosto donde están. Porque hubo comentarios preguntas a la población rifeña activa de que si se reivindicaría hoy en día la descolonización de Ceuta y Melilla. Si ahora mismo se convoca esto, se convoca una consulta y tal, en el caso que van a devolver Ceuta y Melilla, ¿a quién? Es la pregunta que podemos hacer. Entonces, nosotros estamos viviendo bajo del colonialismo marroquí, ellos no representan a RIF, así muy claro, pero por intereses bilaterales que existen entre dos monarquías, la monarquía marroquí y la monarquía española, pues si van a negociarlo, se va a devolver a otro colono, ¿no?, que es Marruecos. Entonces, por el momento, no está interesado este tema ni nada. Está ahí. Pero eso no significa que no lo tenemos en cuenta. Nosotros vamos a decir cualquier colonismo no sea bienvenido en nuestra tierra. Así. ¿Podemos tirar otros 100 años? Sí. Pero yo creo que la población rifeña jamás olvidará su pasado. Porque el pasado de la población rifeña es un pasado rico. Hemos vivido en armonía, en libertad y tal. Entonces hoy en día no necesitamos a nadie que nos va a decir cómo vamos a vivir nuestra vida. ¿Cuál es, Morut, la hoja de ruta que el movimiento social rifeño, que se encuentra en diversas ciudades del Estado español, está planteando? ¿Cuáles son las actividades, en definitiva, que estáis llevando a cabo para dar visibilidad a este conflicto que se está desarrollando actualmente en el RIF? Si me puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿cuáles son las actividades que desde el movimiento social rifeño, asentado en España, estáis llevando a cabo para dar a conocer esta situación que nos has descrito? Ahora mismo, el mismo compañero, pues el movimiento aquí en Madrid, por ejemplo, voy a hablar de él porque lo conozco bien y tal, soy una persona activa dentro del movimiento. Ahora mismo nosotros estamos en la calle. Estamos en la calle denunciando. Y nos gustaría, y hemos hecho, no es que nos gustaría, hemos hecho llamamientos al resto de los movimientos sociales que apoyan la lucha de la población rifeña. Porque sin la solidaridad de otros pueblos no vamos a llegar a ninguna parte, ni nosotros, ni otros movimientos, incluso dentro del territorio español. Es que la solidaridad entre pueblos, me parece, es el arma